Antes de iniciar con nuestro recorrido por los 10 álbumes más vendidos y que más semanas estuvieron en los primeros lugares en la década del 70, vamos con un clásico de los 90s. Mmm-bop de Hanson. De 1997, ese número uno del trío de hermanos Hanson,